Si bien está previsto que para este viernes se conozca el resultado del concurso para la Dirección General de Secretaría, el mismo es de carácter interno y está orientado a todos los funcionarios de la Junta Departamental de Paysandú, excepto los del escalafón Q, que son gente de particular confianza y que son secretarios o secretarias de bancada de cada partido político. Así entonces, de un total de 25 funcionarios que tiene la Junta Departamental de Paysandú, solo 20 estaban en condiciones para este llamado concurso a la Dirección General de Secretaría. Se exceptuaban 5 funcionarios que no pueden participar y que son 2 secretarios de la bancada del Frente Amplio, 2 secretarias de la bancada del Partido Nacional y una secretaria de la bancada del Partido Colorado. La Junta Departamental, además, a los efectos de conocimiento de nuestros oyentes, tiene varios escalafones. El escalafón C es el escalafón administrativo. Escalafón F, que corresponde al personal de servicios. El escalafón D, que son los especializados, en general se refiere a los y las taquígrafas. Se encuentra también dentro de estos escalafones el escalafón A, que es el escalafón profesional, donde actualmente trabaja un contador público, pero el mismo no estaba habilitado para realizar este concurso a la Dirección General de la Secretaría o Dirección General de Secretaría, pues no tiene y no cumple con uno de los requisitos de este concurso, que es la antigüedad. Por último, tenemos el escalafón Q, que es el personal de confianza de cada bancada de partido político representado en la Junta Departamental, pero en este caso no pueden participar de los concursos o en la carrera interna que se tiene en la propia Junta Departamental de parte de aquellos funcionarios presupuestados. Queremos acotar que cuando surge de las elecciones un cambio en el nombre del titular del edilato, como ocurrió en el Partido Colorado, el edil del Partido Colorado procedió a el cambio de secretaria. Entonces fue despedida la secretaria que se encontraba trabajando para el Partido Colorado de hace muchos años, y dado que se trata de personal de confianza política, se puso en ese puesto a alguien que cumplía con esos requisitos para el edil electo por el Partido Colorado. Quedan entonces resolver este concurso para la Dirección General de Secretaría, que habitualmente se conoce como él o la secretaria general, es la voz que se escucha en las sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales de la Junta Departamental de Paysandú, donde hace lectura a las mociones y a las resoluciones que a tal efecto se establecen, en especial cuando una asamblea extraordinaria es de carácter especial para recibir o homenajear a una persona. Solo 2 de los 20 funcionarios habilitados para concursar se presentaron a este concurso y se espera que este tema se resuelva este próximo viernes. Claro que nos preguntamos cómo es que está funcionando actualmente la Secretaría General, la Dirección General de Secretaría y la Secretaría General. Bueno, se trata, hasta que no se resuelva el concurso, de un puesto interino. También la subrogación, o cómo de alguna manera se establece cuando un cargo no se está completando por concurso, que es la forma que acordó el sindicato de la propia Junta Departamental, representada a cada miembro de partido político en la comisión interna, se procederá al cargo en forma circunstancial, itinerato, subrogación. La forma en que se hace la subrogación, el plazo en que se va a llamar a concurso para que ese puesto sea completado de manera tal que están todos en igualdad de condiciones, aún está pendiente de una resolución final, pero en términos generales, y aquí hay una diferenciación, en términos generales, la Asociación de Funcionarios de la Junta de Paysandú, AFUJU-PAI, ha tenido de alguna manera un trato que les acerca más a lo que es la jerarquía de la Junta Departamental, y quedan aún matices a resolver, pero esos matices no hacen a la cuestión de fondo y perciben entonces el sindicato que ha tenido un mejor relacionamiento, que hay un mejor relacionamiento con la presidencia de la Junta. Para finalizar este informe, que tiene como objetivo que las personas conozcan qué es lo que ocurre en esta Junta Departamental de Paysandú, en algunas de las comisiones, y cómo se tratan temas relacionados al relacionamiento interno, los concursos, protocolos de actuación, capacitación, vamos a proceder a la lectura de lo que tiene como cometido la Comisión de Asuntos Internos para posteriormente detallar algunos de los aspectos hacia el último concurso y la ponderación y consideración a los distintos ítems que se tienen dentro de este concurso. ¿Qué es entonces lo que le compete a la Comisión de Asuntos Internos? Le corresponde cuestiones sobre el funcionamiento de la corporación, externo y de orden interno, las resoluciones para el mejor funcionamiento del cuerpo, así como adquisiciones de maquinarias y artefactos materiales y útiles para la oficina, sanciones para los funcionarios de acuerdo a lo establecido en el artículo 105, reglamento interno y su interpretación, estudio de las modificaciones que se propongan al mismo, reglamento sobre deberes, atribuciones y cometidos al personal de la Junta, otros reglamentos que tengan relación con la función que cumple la Secretaría o la Corporación, edificio de la Corporación, presupuesto de la Junta y sus modificaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 88 del reglamento interno, formulación de las bases e integración de los tribunales de concurso para designar nuevos funcionarios y para los concursos de taquígrafos, que ahí en ese caso se debe llamar al jefe de taquigrafía para hacer el concurso de taquígrafo, y tratar además todo lo concerniente a congresos, encuentros y recibir delegaciones oficiales. Bueno, a continuación vamos a leer algunas de las características del llamado concurso con sus ítems. Concurso de ascenso de oposición y méritos interno para proveer un cargo de director general de secretaría. Llamado. El Tribunal de Calificaciones y Ascensos de la Junta Departamental de Paysandú convoca concurso interno para la provisión de un cargo de director general de secretaría. Escalafón C, grado 8.1. Al amparo de lo dispuesto por la resolución número 41/2014 y artículos 26 al 38 de la resolución número 202/2014. El llamado será publicado en cartelera notificado al personal mediante circular conjuntamente con las presentes bases y fechas de realización del concurso. La negativa del funcionario a presentarse al concurso se reputará como renuncia a la promoción que pudiera corresponderle, artículo 38, resolución 202/2014. Bases. Requisitos para el cargo. 5 años de antigüedad efectiva, contará desde el año de ingreso, en el organismo Junta Departamental de Paysandú. Segundo ciclo de enseñanza secundaria aprobado o equivalente, con excepción de los funcionarios a los que hace referencia el artículo 16 de la resolución número 41/2014. Pertenecerá a cualquier escalafón con independencia del grado inferior que ocupa con referencia a la vacante artículo 28 resolución 202/2014. Control en salud ex carnet de salud básico vigente. Desarrollo del concurso, artículo 36, resolución número 202/2014. Formación básica, 5%, prueba de aptitud, 30%, capacitación, 10%. Se valorará títulos profesionales y o técnicos, congresos y o seminarios relacionados con el cargo, a proveer cursos de informática, liderazgo, comunicación, recursos humanos, administración de personal y todo otro curso que el postulante posea propio del cargo relacionado con la función. Los factores mencionados serán calificados con absoluta objetividad y justicia. El tribunal de concurso estará integrado por los señores ediles Julio Quinaced, David Elguera y Alejandro Leites, con la participación de un funcionario en calidad de veedor, excepto en la etapa de elaboración de las pruebas y como garante de los concursantes teniendo voz pero no voto. Asimismo, se convocará a los profesionales que se entienda necesario en las etapas de elaboración de las pruebas y corrección de las mismas. Luego de puntuado el ítem capacitación, se procederá de la siguiente manera. Se notificará a los postulantes sobre el puntaje del ítem, se les otorgará la oportunidad de formular descargos en forma personal, se le brindarán las explicaciones que soliciten a fin de aclarar los criterios utilizados para calificar y subsanar eventuales omisiones y errores. Antecedentes 15%. En este factor antecedentes se valorarán los siguientes subfactores. Tareas de supervisión 5%, coordinación y organización en la oficina 4%, experiencia en cargos superiores 3%, desempeño, preparación de sesiones y reconocimientos expresos por tareas realizadas 3%, antigüedad 10%, 0,5% por cada año, méritos 10%, test psicotécnico 20%. Lo realizarán solo quienes hayan logrado superar las pruebas anteriores. El tribunal actuante solo tomará en cuenta la información acreditada en la foja de servicios. De las pruebas del concurso. A. Pruebas de aptitud 30%. El tribunal de concurso redactará, implementará y corregirá las pruebas. Consistirá en un cuestionario de 40 preguntas, las cuales serán discriminadas en múltiple opción, desarrollo de la respuesta y resoluciones de situaciones, las que se desarrollarán en PC. Cada respuesta se puntuará de acuerdo a la importancia de la misma, la que será detallada en el momento del concurso. Duración 3 horas. B. Test psicotécnico 20%. Será convocado el equipo de psicólogos de la ONSC para el test psicotécnico. Para pasar al test psicotécnico, el funcionario deberá tener como mínimo el 80% de las pruebas de aptitud aprobadas artículo 28 A y B de la resolución número 202/2014. El objetivo de la aplicación del test psicotécnico es evaluar aptitudes para dirigir y tomar decisiones, capacidad de organización y planificación, buen relacionamiento y comunicación efectiva, aptitudes de liderazgo, capacidad de adaptación social, juicio práctico, sentido común y comprensión verbal, capacidad de relacionarse y manejo de la inteligencia emocional, capacidad de razonamiento abstracto y rapidez mental, concentración y atención, nivel de ajuste del concursante al perfil del cargo. Comisión de Asuntos Internos ha establecido un protocolo de actuación entre ediles y funcionarios y entre funcionarios y ediles. Protocolo de actuación en la Junta Departamental de Paysandú ante situaciones que merezcan la calidad de violencia, acoso o discriminación moral, sexual, laboral o en razón de género, orientación sexual, así como religión, raza, color, opinión política, ascendencia étnica y también trata cualquier otra situación, este protocolo, que amerite ser atendida. Como decíamos en un principio, este protocolo se aplica a todas las personas que están en la Junta Departamental de Paysandú, ya sea en cargos electivos, personal presupuestado, personal contratado e incluso llega a las propias empresas que son contratadas para servicios específicos y o esporádicos.